Bienvenidos. Hola, les saludo. Soy SoulCZ y este es otro episodio de Poco Común. Este es el episodio 38 de Poco Común. Y pues aquí hablando de nuevo de videojuegos. Y esta vez pues va a ser sobre emuladores. Este tema pues me vino a la mente un poco como retomando, recordando todos los emuladores que por mucho tiempo he usado pues para conocer o revivir todos esos juegos que alguna vez jugué en arcade, en otras consolas, etcétera, y que además se volvió como un tema un tanto trend, un tanto de tendencia en varias redes sociales por el hecho de que recientemente pues están cerrando uno de los sitios que al parecer, yo no sabía, era de los más populares y de los más famosos entre la gente en general, que era Emu Paradise. O sea, ya le están dando en la torre ese sitio y están pues dando de baja todo su contenido que tiene, que era pues al parecer donde la mayoría de la gente obtenía lo que son los ROMs, que son los archivos netamente los juegos. Y bueno, pues les hablaré un poco de qué es un emulador y su historia y qué es lo que lo hace diferente a un emulador a tener pues el hardware original como tal. Así que empecemos. Pues primero les explico qué es un emulador para aquellos que a lo mejor nunca los han usado o casi no los han usado o solo han escuchado de ellos. Un emulador pues se define como un software, una pieza de software que simula algún el funcionamiento de algún aparato, de algún dispositivo dentro de tu computadora o dentro de algún otro dispositivo. O sea, imita las funciones de algún hardware. Y eso pues no solo se limita a las consolas de videojuegos, sino también a aparatos que pueden usarse en la industria. Por ejemplo, en ingeniería, al menos en electrónica, tenemos los ciertos emuladores que simulan, o simuladores que simulan tarjetas de circuitos electrónicos. También pues hay algunos emuladores que también simulan pues computadoras viejas o clásicas, por ejemplo la Commodore 64, las computadoras japonesas como la PC 98, ¿cómo era? PC 9080, creo que así se llamaba. Ahorita les doy bien el dato. PC 9801, que era una computadora específica creada por Microsoft allá para Japón. Y y otras tantas computadoras, que la Amstrad, ZX Spectrum, algunas computadoras que fueron populares en ciertas regiones del mundo como Europa, Japón, y así diferentes. Pero los emuladores sobre todo se hicieron famosos y se popularizaron pues aquellos que simulan o reproducen las funciones de una consola de videojuegos. De hecho, que yo recuerdo, los primeros emuladores, al menos que fueron conocidos y que aparecieron, fueron los de NES, Nintendo Entertainment System, y también pues del Famicom. De hecho, los primeros emuladores hubo que recuerdo era el iNES, que era japonés, y el Stickle, me acuerdo, que eran pues los primeros emuladores que corrían en las computadoras de ese entonces, que tenían Windows 98 y procesadores 486, todo esto previo a los Pentium. Entonces esos fueron los primeros emuladores. Y pues siempre ha sido los emuladores como una alternativa y una opción de entretenimiento para aquellos que quieren jugar juegos clásicos y que quieren conocer juegos de consolas que nunca tuvieron, pues usando la potencia de las computadoras pues para reproducir las funciones de estas consolas y sus juegos. Y de hecho los archivos de hecho de juegos que se usan para con estos emuladores se le llama ROM, que es pues la palabra que la abreviatura de Read Only Memory, que pues era el tipo de memoria que usaban los cartuchos y las placas de circuito que tenían los arcades, entonces y que contenían pues la información del juego. Y pues ese es el nombre general que se usa para la mayoría de los archivos que contienen pues todos los archivos o toda la información del juego para ser corrido o para ser ejecutado en un emulador. En el caso de los emuladores de consolas que corren con disco, por ejemplo el PlayStation, el Saturn, el Dreamcast, el Xbox, todos esos, los archivos de juego se les llama ISOs, pues porque de hecho ese es el nombre o extensión del archivo que tienen los archivos que son las imágenes o las copias del contenido de un disco, de un CD o de un DVD. Entonces pues eso se le llama ISOs. Y pues los emuladores desde un principio han sido controvertidos. ¿Por qué? Porque pues se ha considerado o muchos piensan que es una variante de piratería, que estás corriendo juegos sin autorización y pues o sea que en vez de comprar una consola pues estás usando tu computadora para correr juegos en tu computadora, juegos que fueron creados originalmente para consola. Pero bueno, aquí va lo complicado de las leyes sobre los emuladores, porque en sí actualmente los emuladores en sí no son ilegales, no es ilegal su uso, no es ilegal su desarrollo. Si acaso tiene sus limitaciones a que no sean emuladores de consolas actuales, porque ahí sí como que las propias compañías de propietarias de pues de las patentes de esas consolas pues es muy probable que metan alguna especie de demanda. Pero en sí, ¿por qué no son ilegales los emuladores? Pues porque son piezas de software que su única función es imitar las funciones, el funcionamiento de un dispositivo de hardware, en este caso las consolas de videojuegos. Y lo ilegal, lo que lo haría ilegal, es que son los el que se usen ROMs, o sea la copia de los archivos de juego, copiar el juego, tener los archivos de juego, eso es lo que es ilegal. Y de hecho es de hecho hay sitios que solo se especializan en emuladores, y por separado hay sitios que se especializan en ROMs. Y de hecho los sitios de ROMs son precisamente los sitios que pues están en esa pues en esa línea roja de lo ilegal, pues al distribuir software, piezas de software, que pues son los cartuchos o los juegos en sí. Y pues estos emuladores pues son programas que, como corren consolas de generaciones viejas o anteriores, pues aprovechan la potencia de la computadora, que por lo regular es superior a la potencia que tenían esas consolas, pues para simular por medio de instrucciones y aprovechando el hardware disponible, pues las funciones que tenía la consola original. Ahora, ¿qué consolas hay disponibles en emulador? Pues en Nintendo está el NES, el Super Nintendo, el Nintendo 64, el GameCube y el Wii. De hecho, hay un emulador que corre ambos al mismo tiempo, o bueno, en el mismo emulador. Y de Wii U ya también existe. También de sus portátiles están emuladores pues del Game Boy, de Virtual Boy, de Game Boy Advance, del Nintendo 10 y del Nintendo 3DS, que ese supongo que no está tan desarrollado. Y los de Game Boy, pues como es una plataforma que tiene diferentes versiones muy similares, los últimamente como que han unificado los emuladores para que corran todas las versiones de Game Boy, desde el Game Boy original hasta el Game Boy Advance. De las consolas de Sony, pues hay emuladores de PlayStation, de PlayStation 2, de PlayStation 3 y de PSP. También hay emuladores de Xbox y Xbox 360, de los emuladores de las consolas de Sega, son variables, porque por ejemplo sí existen de Master System y de Genesis y de Game Gear. De hecho, algunos de los más populares emuladores conjuntan en un mismo emulador la emulación de Genesis, Master System y Game Gear. Y lo que es los emuladores de Saturn y Dreamcast no son del todo funcionales con muchos juegos, por lo complejo que fueron estas consolas, y sobre todo el Saturn, que pues tenía un hardware muy peculiar que les costó de por sí a los propios desarrolladores de juegos programar para esa consola. Ahora, desarrollar un emulador de esa consola aún es más complicado. Entonces, como que los emuladores todavía tienen sus limitaciones, los emuladores de Saturn y de Dreamcast. Si acaso el de Dreamcast, a lo mejor ya en versiones más recientes a lo mejor corre un poco mejor, sobre todo porque ya las computadoras actuales pues tienen mayores capacidades de hardware como para correr los juegos de Dreamcast. De Atari, pues están los emuladores de Atari 2600 y Jaguar. Creo que también hay de las otras, de 5200 y 7600, creo que era la otra. Vale, 7200, algo así, ya no me acuerdo cómo era en otras numeraciones. Y pues son las consolas más fáciles de emular, digo, porque no tiene mucha potencia de hardware. Hay también de la Lynx, de la consola portátil de Atari, y de arcade hay, pues se podría decir, como unos 3 o 4 más famosos emuladores de juegos de arcade. El MAME o MAME, como le quieran llamar, que es la abreviatura de Multi Arcade Machine Emulator, que pues es el emulador más poderoso de todos los de juegos de arcade, que pues corre la gran mayoría de videojuegos de arcade. Está el Nebula, está el Kawax, está ¿cómo era? El Neo Geo, no me acuerdo cómo se llama, que es específicamente para Neo Geo. Que por cierto, hay versiones de ese emulador de Neo Geo que que trae malware. Así que cuidado con ese emulador de Neo Geo. Los emuladores de Neo Geo, de hecho, recomendaría más si quieres jugar un emulador de un juego de Neo Geo, mejor lo corras en el MAME o MAME. También hay emuladores de computadoras viejas, como mencioné al principio, pues para jugar muchos juegos que solo existieron en ciertas computadoras, aparte de otras consolas portátiles como el WonderSwan, el Neo Geo Pocket, y otras tantas. Incluso hay emuladores de viejos modelos de celulares, de aquellos celulares que todavía no eran smartphone y que corrían pues juegos en en código o en programación Java, también para reproducir esa experiencia de cómo eran los juegos y el software de esa época. Y bueno, pues si acaso destacables emuladores, yo creo que le daría un apartado especial al MAME o MAME, Multi Arcade Machine Emulator, porque en primera el mérito de este emulador es el poder correr una gran mayoría de los juegos de arcade que han existido a lo largo de toda la historia. Y de hecho es un emulador que está en constante desarrollo, como de hecho la gran mayoría de los emuladores siguen estando en desarrollo y en mejoras constantes. Y y el caso del MAME o MAME, es un caso súper especial, porque ese creo que es un proyecto inacabable, porque pues se va mejorando y modificando con cada nuevo juego que se descubre de arcade, porque hay un chorro de juegos de arcade que solo salieron en ciertas regiones o en ciertos lugares, y que pues pasaron desapercibidos, desconocidos, que nunca fueron adaptados a consolas y que pues como que hasta cierto punto cayeron en el olvido los juegos de arcade. Muchos juegos de arcade, es un emulador que aunque tiene una lista extensa de una gran mayoría de los juegos de arcade, como un que sería 70% de los juegos son jugables, o sea los puede correr, y siempre hay como un 30% de juegos en su lista que pues siguen en desarrollo, como o sea como en proceso de programación o de mejora del emulador para que puedan ser corridos de forma correcta. Entonces pues tienen todavía un largo pendiente de juegos emular, pero aparte este emulador que es muy es muy potente, muy pues muy bien logrado, porque tengan en mente que cada máquina de arcade de cada compañía tenía su propio hardware especial para correr ciertas funciones gráficas, de sonido, ciertos controles especiales según el arcade, o sea porque los desarrolladores de arcade pues siempre en arcade han tenido la libertad de jugar pues combinar o crear hardware a su gusto y crear controles especiales para cada juego que desarrollan. Entonces hacer que un solo emulador corra diferentes configuraciones de hardware, de controles, de presentaciones visuales, etcétera, es un trabajo muy muy muy complicado. Entonces pues pues así que es un buen trabajo el aquellos que están echando mano. Bueno, ya me extendí un poco en esto. también, bueno, también, pues les hablaré un poco, pues la diferencia de entre jugar juegos en emulador y en el hardware original. Porque muchos dirán, ay, es la misma experiencia, mira, corre igual el juego y quién sabe qué. Pero pues muchos que jugamos las consolas o los juegos de arcade originales, notamos ciertas diferencias en cómo corren. Por ejemplo, la velocidad en que corren, la respuesta del control, cómo algunos gráficos se ven diferentes, algunos clips de sonido no suenan iguales a como sonaban en la consola o en el arcade. Entonces siempre como que los emuladores siete tienen, están limitados o están restringidos o de alguna manera corren pues de acuerdo a lo que hay disponible en cuanto a hardware y en cuanto a programación en una computadora. Entonces hay ciertas características de hardware y códigos de programación que pues es muy complicado ser reproducidos en una computadora actual, porque pues luego había ciertas configuraciones de hardware pues muy muy atípicas, muy raras, que pues ya no se ven y que es difícil reproducir fielmente. De ahí la diferencia, de ahí que muchos a veces le hagan el feo a los emuladores, porque a final de cuentas no tienes exactamente tal cual la misma experiencia que tuviste en la consola o en el arcade original, sino que tienes solo una aproximación a lo que tenías en el hardware original. Y pues de hecho retomando aquel tema de que pues la emulación en sí no es ilegal, de hecho hay compañías que ya se actualmente se dedican pues a lanzar máquinas que pues corren viejos juegos precisamente por medio de emuladores corren juegos de consolas viejas. Y aquellos ya más clavados pues no solo se limitan a hacer un emulador, sino incluso a reproducir con hardware actual hardware original del juego para tener la experiencia más cercana. Claro que esas consolas retro son muy caras, pero hay varias de emuladores que pues corren ya muchos juegos clásicos y a las cuales les puedes meter pues los cartuchos y sobre todo los cartuchos originales, las consolas de cartucho, tal vez no tanto las de disco. Y pues aparte pues tenemos que ya muchas de las consolas actuales, o todas más bien, ya tienen dentro de sus juegos descargables juegos clásicos que se pueden jugar en estas consolas por medio de su propia emulación que crean dentro de las capacidades de sus consolas. Entonces luego podemos jugar juegos de arcade y de consolas viejas en estas consolas actuales por medio de la emulación. Entonces pues la emulación de alguna manera como que siempre ha rescatado un tanto los juegos clásicos, los juegos viejos. Y aparte hay que mencionar un dato curioso, que muchos youtubers, la gran mayoría de los youtubers que hablan sobre videojuegos retro, sobre videojuegos viejos, a la hora de grabar sus gameplays, sus demostraciones de los juegos, la gran mayoría no usan las consolas originales tal cual ni los cartuchos originales. ¿Por qué? Porque tanto es muy complicado y a veces muy caro conseguir los juegos originales, como también tener una consola original y que corra en pues con el equipo, con el hardware actual que pueda ser grabado. Entonces muchas veces recurren a los emuladores para hacer sus grabaciones de juego, de juegos clásicos. Entonces también ahí está ese detalle que muchos a lo mejor no se habrán dado cuenta. Y y aparte los emuladores, pues como son piezas de software, te permiten hacer cosas que no tan fácil podrías hacer en la consola original. Meterle cheats como los de GameShark o los de ¿cómo se llama el otro? Game Genie. Meterle códigos y pues hackear de alguna manera el juego. Aparte de que puedes salvar estados de juego, o sea, ciertos puntos de juego puedes guardarlo donde normalmente no podías salvar, y así estar repitiendo un juego hasta terminarlo desde cierto punto. Algo que también pues le ha servido a muchos jugadores como a mí, pues para jugar a muchos juegos clásicos y terminarlos, aquellos juegos que eran muy difíciles o casi imposibles de terminar, pues simplemente vas salvando tu progreso y hasta terminar el juego. Y pues esto es el panorama más que nada de lo que son los emuladores. Y en sí, solo es en cuanto a los ROMs, solo es cuestión de que hagan una buena búsqueda por internet de páginas, porque creo que Emu Paradise no era la mejor página de ROMs para emuladores. No, hay muchas páginas que tienen un contenido mejor organizado y más completo de ROMs. Nada más que muchas de esas páginas de alguna manera pues no son tan conocidas, no son tan publicitadas, y pues eso les ha servido porque de alguna manera pues no han sido tiradas pues por la justicia que a final de cuentas son páginas que en cierto punto son ilegales. Pero pues ahí sí, cada quien tiene su criterio de si quiere usar emuladores y cómo los quiere usar. Y recuerden que emuladores hay tanto en PCs como en dispositivos Android. No sé si en iOS, pero al menos en Android hay sí hay emuladores. Incluso también hay emuladores para correr juegos de otras consolas en las consolas. Por ejemplo, hay emuladores que pueden correr juegos de NES y de Super NES en el PlayStation o en el PlayStation 2. Nada más para que se den una idea de cómo incluso de aprovechan la potencia de esas consolas para correr juegos de consolas más viejas y de otras compañías. Y pues esto es un panorama de lo que son los emuladores para aquellos que a lo mejor no estén tan metidos y no conozcan o no tengan idea de qué son los emuladores. Y pues con esto ya voy cerrando pues lo que es poco común, episodio 38. Espero que, aunque me haya metido un poco en tecnicismos, en cosas técnicas, lo hayan disfrutado. Yo soy José Z y pues nos vemos hasta la siguiente. Cuídense. And it's no big deal.